Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:03. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. El 6 de septiembre del año 1815, hace 201 años, Simón Bolívar redactó la Carta de Jamaica, en la que se hace una revisión geopolítica de América Latina y el mundo para ese entonces, pero con unas ideas que hasta el día de hoy se mantienen vigentes. Quien les habla, Lisdeth Ramos, en los controles nos acompaña Luigi Loyo, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. A través de la diplomacia bolivariana de paz, primer mandatario nacional recibió cartas credenciales de embajadores de 8 países. Regreso a clases, año escolar 2016-2017, inicia el próximo 26 de septiembre. Cultura. Por una semana más se extenderá Plan Vacacional Comunitario 2016. Aniversario con festival en el Parque Ali Primera, Juventud Comunista celebrará sus 69 años de creación. Abierta convocatoria para segunda edición de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia 2017. Regionales. Promoviendo el turismo, tour operadoras de Mérida ratificaron su compromiso en potenciar visitas al teleférico Mucumbarí. Descubrimiento, biólogo venezolano Jonathan Vera halló nueva especie marina en Mochima. Fiesta de la Literatura, Filben, capítulo Barinas, arranca este jueves. Cultura al Día. Este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió a embajadores en el Palacio de Miraflores para la entrega de cartas credenciales. Con dicho acto, expresó el jefe de Estado, Venezuela continuará promoviendo la construcción de un mundo multipolar. Este acto muy especial para recibir a 8 embajadores concurrentes y residentes, lo cual nos permite hacer una renovación de los votos de cooperación, de respeto con países de Europa, de África, de Asia, de América Latina, del Caribe, que siempre nos traen los mensajes de jefes de Estado, jefes de gobierno, de pueblos hermanos del mundo, fortaleciendo todo lo que es la diplomacia de paz. Le decía en la conversación con los embajadores, nuestra diplomacia es una diplomacia independiente, con voz propia y con inspiración propia, porque es la inspiración en el pensamiento estratégico universal del libertador Simón Bolívar, y además elaborada por el geopolítico más grande que haya existido y que existirá, nuestro comandante Hugo Chávez. Pensamiento, la obra, la idea de este arquitecto del mundo pluripolar, del mundo multicéntrico, el comandante Chávez, se pierde de vista. Y esa diplomacia bolivariana construida por el comandante Chávez guía todo el trabajo que hacemos diariamente. La entrega de los documentos se recibió a los países de Kuwait, el Reino de los Países Bajos, Malasia, la República de Burundi, Jordania, Belice, Bélgica y la República Federal Democrática de Nepal. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este martes, durante una entrevista en el programa El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión, el ministro para la Educación, Rodulfo Pérez, indicó que el magisterio, trabajadores del sector educativo y movimientos estudiantiles ya están listos para iniciar el año escolar 2016-2017, el próximo 26 de septiembre. Asimismo, Pérez ratificó que esta oportunidad también se mantendrá la entrega de recursos de aprendizaje como libros, años de la colección Bicentenario y computadoras Canaimas, programas educativos completamente gratuitos. 12:17. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y el Plan Vacacional Comunitario 2016 se extenderá hasta la semana del 12 al 18 de septiembre. Así lo informó este lunes el vicepresidente para el Desarrollo Social, Jorge Arreaza, en reunión con representantes del gabinete ministerial. Desde el corredor de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, La Heroica, en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Ahí, por cierto, que esta mañana informaba el ministro de Educación, que está aquí, está toda la Vicepresidencia de Desarrollo Social y Revolución de las Misiones, todos los ministros de la Presidencia del Socialismo en lo territorial, que es lo que estamos haciendo, y los equipos de la Vicepresidencia de Planificación, juntos, como un solo gobierno. Hoy nos decía el ministro de Educación, estaba informándole al país que el calendario escolar, las clases comienzan el 26 de septiembre. Inmediatamente me dijo el ministro de la Juventud, Mervin Maldonado, que vamos a extender una semana más el plan vacacional y que esta semana viene para acá el plan vacacional, por cierto, para esta comunidad. De esta manera se acompañará el receso vacacional de estudiantes de todo el país, que culminará el 26 de septiembre con el inicio del año escolar 2016-2017. A la fecha, más de 2 millones de niños y adolescentes del territorio nacional han tenido la oportunidad de disfrutar de este plan vacacional completamente gratuito que comenzó el 1 de agosto pasado. Cultura. Para celebrar su aniversario número 69, la Juventud Comunista de Venezuela realizará la cuarta edición del Festival Nacional del Joven Guardia, a efectuarse del 9 al 11 de septiembre en el Parque Ali Primera en Caracas. Con arte, cultura, deporte y recreación, la juventud toma nuevamente Caracas. Del 9 al 11 de septiembre se celebrará la cuarta edición del Festival Nacional Joven Guardia. Joven Guardia. La gran fiesta juvenil será en el Parque Ali Primera de Cartago. Foros, conciertos, danzas, juegos tradicionales, actividades infantiles y deportivas. La juventud rinde tributo a Lidia Gouverneur a 55 años de su caída en combate. Cuarto Festival Joven Guardia. Seamos la chispa que incendie la pradera. Invita Juventud Comunista de Venezuela. Para mayor información, festivaljovenguardia@gmail.com. El festival será inaugurado este viernes a las 2 de la tarde, donde participarán grupos teatrales, cantantes, poetas y agrupaciones musicales. 12:10. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Ya está abierta la convocatoria para participar en la segunda edición de la Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, que se realizará a partir del mes de noviembre del 2017 en los espacios del Museo de Bellas Artes en el Parque Los Caobos. Así lo dio a conocer Morela Jurado, directora del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, organizador del evento que tendrá como país invitado a Trinidad y Tobago. Queremos anunciar la apertura, la convocatoria para la próxima Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, que se va a desarrollar en el Museo de Bellas Artes a partir de noviembre del año que viene. Estamos abriendo hoy la convocatoria para todos los artistas a nivel nacional y a nivel internacional. Las bases de la convocatoria ya se encuentran en nuestra página web. En cuanto a las técnicas, bueno, todas las técnicas, pintura, escultura, arte objetual, instalaciones, intervenciones a escala urbana, porque queremos darle mayor relevancia a la posibilidad de que los artistas presenten proyectos para todo lo que hemos nombrado Zona Bienal, que va desde el Museo de Arquitectura hasta el Parque Los Caobos. Toda esa zona pretendemos, soñamos con que los artistas tomen el espacio e intervengan en el espacio público. Videoarte, fotografía, ensamblaje, artes gráficas, medios mixtos y performance. La consignación de los proyectos comienzan desde el día de hoy hasta el 2 de diciembre del 2016. Las bases para participar ya se encuentran publicadas en el sitio web de la institución, www.iartes.gob.be. Regionales. Más más de un 80% de turoperadoras del estado Mérida han recorrido las instalaciones del sistema teleférico Mucumbarí y ratificaron su compromiso en potenciar las visitas turísticas nacionales e internacionales a este atractivo, promoviendo así el turismo en esta entidad andina. El representante de Agroturismo y Campamento, el coronel César Rangel, enfatizó que los turoperadores serán multiplicadores para promover el teleférico, así como de las obras de mayor atractivo. El sistema teleférico Mucumbarí cuenta con 5 estaciones, tales como Barinitas, La Montaña, La Aguada, Loma Redonda y Pico Espejo, siendo uno de los sistemas de mayor trascendencia a nivel internacional gracias a la tecnología empleada. 12:13. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas informó a través de una nota de prensa que el biólogo venezolano Jonathan Vera encontró una nueva especie marina en la isla Chimana Grande del Parque Nacional Mochima. Se trata de un nuevo camarón alfeido denominado Leptalpheus perai, hallado por Vera mientras realizaba una investigación para su maestría en la Universidad de Oriente Udo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y a partir del próximo jueves 8 de septiembre arrancará la Feria Internacional del Libro Filben 2016 en su capítulo Barinas. Así lo dio a conocer Ana María Oviedo, directora del Gabinete Ministerial para la Cultura de dicha entidad. Es un evento el pueblo venezolano ha hecho suyo. Vamos a estar en el Museo de los Llanos, espacio además bellísimo, recuperado por la Revolución recientemente, que tiene en este momento montado además un salón de arte con artistas de todo el país. O sea que es un extra, pues, que va a poder disfrutar la gente que venga a ver nuestra Feria del Libro. La feria, por supuesto, tiene como centro la literatura y vamos a tener la presentación de unos cuantos libros y revistas. Vamos a tener recitales de poesía, foros, conversatorios. Y vamos a tener también un pabellón infantil que va a estar a disposición de nuestros niños y niñas durante todos los 3 días de la feria, que es del jueves 8 hasta el sábado 10. 3 días de una fiesta de la cultura, de una fiesta de la palabra, encontrarnos para demostrar que somos un país de paz, que estamos construyendo la paz, que estamos construyendo la belleza, la poesía, y la Feria del Libro es precisamente un espacio ideal para esa construcción y un espacio que demuestra que Venezuela definitivamente es un país que está construyendo la paz. La cita es en el Museo de los Llanos, ubicado en la avenida 23 de Enero, en la capital de Barinas. La feria se extenderá desde el jueves por 3 días, con una amplia programación de actividades entre foros, recitales y presentaciones de libros, finalizando el sábado 10 de septiembre. Participa 12:15. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Nos convocamos a llamar entonces a todos aquellos que están involucrados en el ámbito de la historia, de la docencia, los cronistas, los promotores culturales, los cultores, todo el espectro humano que tiene que ver con el tema del conocimiento y los saberes. Se han hecho 22 actos donde se han discutido propuestas para ser presentadas al presidente de la República en torno a la formación, de la divulgación, tema de la investigación en las áreas de historia, memoria y patrimonio. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Aldemaro Barrios, uno de los coordinadores de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio. Bienvenido a Cultura al Día. Hoy vamos a tratar el tema del Congreso de la Patria, que precisamente lleva el mismo nombre de la red a la que usted pertenece. En el marco de la celebración del Congreso de la Patria, en el capítulo Historia, Memoria y Patrimonio, que se efectúa en estos momentos en el Centro de Formación Simón Rodríguez, la UTAL, en San Antonio de los Altos, y que mañana miércoles estará cerrando un acto solemne en la sala Repeli Rivas del Teatro Teresa Carreño. El Congreso de la Patria, capítulo Historia, ¿con qué fin se realiza? Claro, desde aproximadamente principios de año, desde que el presidente Nicolás Maduro llamó a toda la juventud, los intelectuales, los productores, todos los segmentos de la sociedad vinculados con el tema de transformación social de esta sociedad, nos convocamos a llamar entonces a todos aquellos que están involucrados en el ámbito de la historia, de la docencia, los cronistas, los promotores culturales, los cultores, en fin, todo el espectro humano que tiene que ver con el tema del conocimiento y los saberes. Y efectivamente se han hecho 22 actos donde se han discutido propuestas para ser presentadas al presidente de la República en torno a el tema de la formación, de la divulgación, el tema de la investigación en las áreas de historia, memoria y patrimonio. Así, no es que concluye, sino se cumple se está cumpliendo hoy una fase que es la de consolidar un documento para ser entregado al presidente con las propuestas recogidas durante toda esta visita territorial a todas las redes que se han constituido en los estados de la República. ¿Y podemos hablar de ese balance que ha logrado en las mesas de trabajo? Claro, ahí hay en las mesas de trabajo que se han realizado hasta ahora y que hoy día están en pleno proceso perfilando, afinando detalles. No solo es el tema de lo que significa el Plan Bicentenario como parte de la reafirmación de la conciencia histórica, sino también otros aspectos que tienen que ver incluso con lo patrimonial productivo. Aquí no hemos encontrado propuestas que van desde, por ejemplo, la dinámica geohistórica de algunas regiones del país, estudios interesantes como los que proponen los zulianos sobre la geohistoria, para poder definir no solamente el tema de la docencia en el área de historia, sino también las dinámicas sociales y políticas que ocurren. Si nosotros no sabemos de dónde venimos, poco vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces, tanto desde lo que significan las propuestas en lo histórico productivo o lo patrimonial productivo, como lo hicieron en Anzuate, que propusieron, bueno, si nosotros somos de esta región y aquí hay un patrimonio con relación al alimento como el casabe, ¿por qué no decretamos al casabe una instancia patrimonial? Ese tipo de propuestas, hasta otras de carácter teórico, mucho más académica, se están discutiendo en esta jornada. El propósito final es la reafirmación de la conciencia histórica del pueblo venezolano. Yo creo que con lo que tenemos ahora, por lo que yo estoy leyendo, viendo, revisando, es muy, muy interesante, y creo que el presidente recibiendo una serie de propuestas que van a definir políticas públicas en los próximos años y que están contenidas en esta propuesta. En materia de lo que es patrimonio nacional e inmaterial, ¿qué se ha arrojado en las regiones? Por ejemplo, el Estado de Bolívar, que tiene una fuerte incidencia sobre el tema patrimonial histórico con relación a la ciudad Bolívar y a otras instancias de carácter físico estructural, ahí hay una propuesta que estamos discutiendo y revisando. En lo intangible, esa que te acabo de decir, forma parte de un tema de carácter simbólico, pero también de carácter material, como es el alimento. Pero hay otras que vienen incluso del estado Apure, por ejemplo, el tema de la llaneridad como elemento, patrimonial. En Venezuela, tú sabes, hay hay una región que es inmensamente grande, como es la de los Llanos, donde hay una diversidad no solamente cultural, sino también productiva. Entonces ahí se impone el tema, como lo proponen los apureños, de declarar el Día de la Llaneridad. Incluso ellos ya tienen una fecha y todo, y está, digamos, visto como una fecha patrimonial. Y igual los de Guárico, esos son temas que se van a discutir allí. Es posible que de allí salga un acuerdo, digo yo, pero estoy pensando en la voz de otro, pero pudiera ser que de allí salga el Día de la Llanería Nacional, por decirte algo intangible que es también patrimonial. Correcto, eso incluye la música, costumbres, gastronomía, es un compendio de cosas que se van uniendo. Sobre todo el tema histórico y de la memoria. ¿Sabe qué? El tema de la memoria nos remite a lo que es la memoria colectiva. ¿Y qué es la memoria colectiva? Es nada más y nada menos que tener conocimiento de cuál es nuestra identidad, por qué somos como somos, por qué los venezolanos somos así como somos. Entonces, todos esos elementos constituyen la conciencia. Y cuando tú contextualizas esos conocimientos en el ámbito histórico, todos los procesos históricos que ha vivido, las etapas, los ciclos, como quieras llamarlo, los periodos que ha vivido Venezuela, hay una hilación común. Por ejemplo, el tema de la independencia, ahora que estamos conmemorando distintos bicentenarios, eso está amarrado, asociado a elementos no solamente nacionales, sino regionales y locales, pero nos une un gran sentimiento nacional. Entonces, el gran tema de la conciencia histórica, del conocimiento de nuestra historia, para poder determinar qué fuimos, qué pasó en Venezuela realmente, con la verdad en la mano, y qué puede pasar en Venezuela en el futuro. Yo creo que ahí hay una clave interesante de ver, y que obviamente los que están participando en estas discusiones están poniéndole sustancia a lo que es el elemento histórico. El presidente ha hecho un llamado para todos los sectores, incluso aquellos que mantienen posturas críticas, expongan las críticas. Es decir, es un proceso constituyente, que es otra variable importante del Congreso. Es una constituyente. Es escuchar lo que el pueblo está diciendo, lo que el pueblo está pensando, para convertirlos en políticas públicas. Así es, estamos conversando con Aldemaro Barrios, hoy abordando el tema Congreso de la Patria, Historia, Memoria y Patrimonio. Aldemaro, esas localidades que tienen su patrimonio y están en lugares recónditos, ¿también han hecho presencia en estos congresos? Bueno, por ejemplo, ayer lunes llegó, por decirte un ejemplo, una delegación del pueblo de Socopó, con su cronista al frente, de cuatro personas que vienen desde ese pueblo lejano de Socopó, extraordinario pueblo donde hay un museo histórico, o la gente de Kíwer, que viene también con una carga de propuestas y de ideas que están aquí discutiéndose en este momento. Así como hay de distantes pueblos de Venezuela, también desde la ciudad metropolitana, desde Caracas, hay propuestas que se están anunciando, o desde el interior cercano, digamos de las regiones cercanas como Miranda, por ejemplo. Una delegación que está proponiendo, entre otras cosas, el tema de propuestas para la enseñanza de la historia a través del teatro, de la teatralización de la historia. ¿Entiendes? Son cosas muy interesantes, muy bellas, que hoy día, cuando observamos que hay un país que está prácticamente convertido en un laboratorio donde hay una tendencia mayoritaria a favor de las transformaciones sociales y una tendencia minoritaria para volver a un pasado que fue atroz. Entonces hay un pueblo que está generando ideas maravillosas y que está con todas las dificultades de la economía intervenida, del asedio financiero, con todas esas cosas que han pasado negativas. Hay un pueblo que está proponiendo ideas, nuevas formas de organizarse para poder avanzar y poder resolver lo cotidiano, pero también lo nacional. Es decir, ahí hay que ponerle el ojo a estos eventos, ¿sabes? Porque ahí hay mucha, mucha conciencia y soluciones prácticas. No solamente es lo teórico, que es importante, pero es la práctica del pueblo venezolano que hoy está exponiendo en eventos como este lo que es posible hacer de Venezuela. ¿Y cómo acercarse con las propuestas para el público que está ahorita en sintonía de Cultura al Día? Bueno, fíjate, hay dos instancias. Aquí están reunidos todas las delegaciones del país, desde los de Caracas, los de Oriente, los de Occidente, Llanos, Zulia, etcétera. Y también es posible, si ustedes viven cerca de San Antonio o están interesados en el tema, tiene que dirigirse hasta la UTAL, al Centro de Formación Simón Rodríguez en San Antonio, o presenciar ya definitivamente el documento final que será presentado el mañana miércoles 7 a partir de las 3 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Allí todas estas delegaciones estarán presentes y ellos harán una exposición central sobre las conclusiones a las que lleguen hoy. ¿Eso es un evento abierto a todo público, Aldemaro? Totalmente. El de la José Félix Rivas es a partir de las 3 de la tarde en la sala José Félix Rivas. Estará el Congreso de la Patria en el capítulo Historia, Memoria y Patrimonio, abierto a todo el público de Caracas y a todo aquel que esté de visita en la ciudad, pues que se pueda acercar hasta Teresa Carreño y presenciar la asistencia del pueblo venezolano que se ha organizado en estas redes para exponer lo que es la conciencia histórica de su propio pueblo. Aldemaro Barrios, un mensaje para ese público que está en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y que siente en su corazón y sabe cómo identificar un patrimonio cultural. Bueno, lo primero es que aquí hay un grupo humano diverso que está discutiendo y debatiendo ideas en diálogo. Están abiertos al diálogo y el diálogo es lo que permite la paz. Y con la paz es posible que se haga y se crezca un país en favor de los grandes propósitos de la Revolución Bolivariana, la dignificación del ser humano sobre todo, que es el gran esfuerzo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro y el gigantesco legado que nos dio el comandante Hugo Chávez Frías. Muchísimas gracias, Aldemaro Barrios, uno de los coordinadores de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio. Muchísimas gracias. Abordamos el tema Congreso de la Patria. Gracias a ustedes. 12:29 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy martes 6 de septiembre 2016. Coordinador de página web Gino Bracci, coordinadora de información Sinamay González. En la redacción, edición y montaje James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico Luiger Loyo y quien nos acompañó en los micrófonos Lizde Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. El guaguancó del Chao. Edwin Salgado. Lágrimas no se curan heridas, opino que no se debe de llorar, de que no se dé por destruida, nació para legislar, para pensar. Sí, yo sé quién es. Tú no sabes quién soy yo. Yo soy una voz que te llamó porque te amó. Tú fuiste el silencio criminal. Yo te vi pasar, miré tu adiós, juré callar. Se curan heridas, opino. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 36 minutos. Alejarme de ti y no estar a tu lado ni que me hace tío. Me duele tanto el pecho que ya no aguanto más. Yo que jugué con cartas limpias y sanas, tú con cartas marcadas trataste de ganar. Gracias a Dios que a tiempo me di cuenta y en mi memoria eres un nombre más. Gracias a Dios que a tiempo me di cuenta y en mi memoria eres un nombre más. Y sanas, tú con cartas marcadas trataste de ganar. Gracias a Dios que a tiempo me di cuenta que ahora en mi memoria eres un nombre más. Eres un nombre olvidado y en mi memoria borrado la infamia de tu querer, todo aquel triste pasado. Gracias a Dios que a tiempo me di cuenta que ahora en mi memoria eres. Creo que es mejor morir o poner fin a ese amor que nunca fue. Y 42 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. ¡Oh, yeah! Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Lo verde de tus montañas.

suplico que lo pienses, ábreme si estás despierta. Que soy un perro sin dueño, que se me ha quitado el sueño, que he perdido el apetito desde que te necesito. Que la luna llena llora, que la noche se demora, que el teléfono te grita, que tu amor no se me quita. Que la luna llena llora, que la noche se demora, que el teléfono te grita, que tu amor no se me quita. No, ay no, ay no. Entre las cuatro paredes te siento, siento tu aliento y te dibujo con el pensamiento. Y ya estuvo bien de que me castigues, no, no me obligues a mendigar para que no me olvides. Ya se me acabó la cuerda, me arrodillo ante tu puerta. Te suplico que lo pienses, ábreme si estás despierta. Que soy un perro sin dueño, que se me ha quitado el sueño, que he perdido el apetito desde que te necesito. Que la luna llena llora, que la noche se devora, que el teléfono te grita, que tu amor no se me quita. Que la luna llena llora, que la noche se devora, que el teléfono te grita, que tu amor no se me quita. No, ay no, ay no. Que la luna llena llora, que la noche se demora, que el teléfono te grita, que tu amor no se me quita. Que la luna llena llora, que la noche se demora, que el teléfono te grita, que tu amor no se me quita. Que la luna llena llora, que la noche se demora, que el teléfono te grita, que tu amor no se me quita. Que la luna llena llora, que la noche se demora, que el teléfono te grita, que tu amor no se me quita. Que la luna llena llora, que la noche se demora, que el teléfono te grita, que tu amor no se me quita. Que la luna llena llora, que la noche se demora, que el teléfono te grita, que tu amor no se me quita. Que la luna llena. Las 12 y 55 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. No sabía que me iba a enamorar de ti tan locamente, como un niño inocente. Fue la pasión o suerte lo que me hizo tenerte. Y si tú ahora que eres mía, y mientras más te amo, y mientras más soñamos, si tú te vas te llamo, si tú no estás ¿qué hago? Y varios mensajitos te voy a mandar, diciéndote que nunca me vas a olvidar. Soy simplemente el que te valora. Yo quiero que este loco tú puedas amar, pa' que poquito a poco se haga realidad el sueño de tenerte y no buscarte más. De ti yo me enamoré, no sé a qué hora o por qué. Solo sé que no aguanté y de ti me enamoré. De ti yo me enamoré. De ti me enamoré. Yo quiero que me quieras querer, va a hacerte feliz de una vez, porque de ti me enamoré. Ahora sabes que te quiero, que mi sueño es tenerte junto a mi lado siempre.

Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Identidad Nacional. Porque la música de Venezuela es y siempre será la mejor. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034. Señores, esta bonita chipola, como la canté una vez, de Camaguana a Cazorla, recordando las bellezas que hay en sus bancos tremolan, igual que de mi caballo, la crin y la negra cola. Sobre el corozo del hato, el saucelito y la alondra, se preguntan y se dicen, lo mismo que dos personas, ¿cuáles serán los motivos de que no cantan ahora este joropo altanero del llano que nadie nombra? Boquerón de banco largo, mata del ánima sola, agüey de mis señoríos, arpa de cuerdas sonoras, déjenme escuchar también las notas de una bandola, cuando pase cabalgando junto al perfil de mi sombra. Comer del llano, esa tierra sin joroba, pero con bastante ají, sancocho pero en perola, que sea de gabampionío, de garza o de corocora, mientras la brisa del campo a un cuatro viejo lo entona. Salta por la empalizada, un novillo y una soga, un sol echando candela, una luna encantadora, una mujer como aquellas que al corazón apasionan, dos maracas que se ríen, cuatro clavijas que lloran. En noches que son de aquellas que los aullidos ahogan, de titilar de cocuyos, luciérnagas voladoras, y un gallito lagunero juega con la flor de bora, surcando el horizonte una garcita pintora. La tarde se viene encima, bastante amenazadora. No hay mal tiempo prudencial para que el llano se esconda. Y un típico tarotaro alza el vuelo sin demora. Y quedan los ruiseñores entre verdes amapolas. Lejano canto de Aruco, flores del campo y su aroma. Yo quiero volver a ser un canoero a la boga, para pasarme la vida entre las aves cantoras, remontando a canales de Orinoco y Amazonas. Si volviera la marimba como en los años otrora, el jagüey a la cañada, pozo de aguas manadoras, yo bajara con mi verso la estrella madrugadora, junto a las siete cabrillas antes que salga la aurora. Llano que en un tiempo fuiste un cielo lleno de gloria, pero por tus malos hijos que a la patria descontrolan, jamás volverás a ver a esa gente protectora, dueños de la libertad que de nuevo se ambiciona. Porque el mal agradecido por donde quiera se asoma, como la mujer aquella que se convirtió en ladrona, y báñense de oro puro como la blanca paloma que se fue con el sujeto de la cabeza pelona. Remanso de aguas tranquilas, caños que no se desbordan, yo te volveré a cantar esta bonita chipola. Si la sábana me dice que lo malo se acomoda y mis viejas alpargatas vuelven a lucir de moda. Envíanos tu mensaje de texto al 0416-634-1264. Tu participación es muy importante. Dale duro, Mar Moreno, que voy a cantar un corrido que me dio Miguel Ruiz en Mantecal. ¡Baila los Rosaburgos! Cuando Basilio Salgado y acá el Negro Cruz Venero, Florentino Coronado, que se fajaba con ellos, a veces se emparrandaban, cantaban un mes entero y jamás sin repetir un verso de los primeros. Cuando entraba el mes de mayo salían grupos de llaneros con rumbo hacia la victoria, la Forzosa y la Pradeña, pasaban a Mata Larga donde el general Briceño, nadie metió una mentira, eran hombres verdaderos. Estaba Pico Mercado con un Antonio Moreno, llegaba Pedro Orellana, Lino Durán y La Pera. En los trabajos de llano no les caía un lazo al suelo, se les ponía un toro bravo, le salían con el sombrero. Heriberto en Las Delicias y Moro en El Menoreño, cuando Carlos Calzadilla era el padre de la Baicera, Miguel Fuente en San Joaquín, Bernabé allá en Banco al Medio, José Natalio en La Mata, poeta y gran maraquero, con Mercer Ramón Gallardo, Ramón de Jesús Jiménez. Todavía hay recordatoria cuando el Indio Figueredo, igual pasó en La Estacada cuando Melesio Moreno, cantor de pecho cabal, Carlos José Villanueva, yo lo vi contrapunteando con José Romero Bello, con Rafael María Zamora y Aniceto Monasterio. Contrapuntea con Zamora, no era comer caramelo, había que tener talento y bien clarito el cerebro. Pero Arteaga en El Cedral fue un caporal de los buenos. Don Santos Soto también, con cargo de caballicero. Don Santos le recibió a Don Limardo Pereira. Ahí comenzaron a ver al gran Lucio Cedraleño. Era un caballo encantado que corría en la barretera y se perdía en el instante en nubes de polvareda. En la chipó

Sinamay González está coordinando el departamento de prensa y en, por supuesto, en los controles técnicos. Nos acompaña el Queco Hernández. Un gran abrazo para nuestro querido amigo Queco Hernández y en la locución y producción de este espacio radial, el señor José Gregorio Sánchez El Goyo. Y mi querido amigo y hermano José Ángel Lanz. Bueno, arrancamos esta transmisión desde aquí, desde el Boulevard Panteón, señor Goyo. Mucha gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura se encuentra por aquí ya observando esta transmisión y ustedes, por supuesto, en la comodidad de su hogar también, en sus oficinas, escuchando y disfrutando de Radar 96. Escuchamos buena música, señor Goyo, música tradicional de Venezuela, por supuesto. Así es, así es. Al maestro Teo Galíndez lo escuchamos con el tema Chípola de otros tiempos. Seguidamente, Cristóbal Jiménez, Leyendas Llaneras. Nosotros siempre complaciendo en la medida de lo posible esas canciones que ustedes nos piden todos los días, siempre tratando de complacer a las personas. Pero la gente se puede comunicar con nosotros desde donde quiera que se encuentre. ¿No es así, señor Goyo? Así es, José Ángel. Desde acá también la mensajería se mantiene activa a través del número 0416-634-1264, 0416-634-1264. Escríbanos. Así es, y si se encuentran cerca de la avenida Panteón, bueno, o sea, pueden venir hasta acá, hasta donde estamos nosotros, en el edificio del Archivo General de la Nación, compartiendo con toda la gente que quiera venir a disfrutar un rato ameno con Radar 96 y mucha gente del staff de Alba Ciudad 96.3 FM. Señor Goyo, a usted le gusta la gaita, ¿verdad? Así es, hermano. A mí también, y apenas quedan 117 días para terminar este año 2016 y desde ya se encuentra activa, por supuesto, la sección que lleva por nombre Radar Gaitero. Y vamos a escuchar de esos buenos clásicos de la gaita desde ya con un tema de Melody Gaita. Señor Goyo, ¿usted conoce alguna persona que diga, por supuesto, que estaba chaqueando? ¿Usted la conoce, mi hermano? ¿Sí o no? Esa palabra no deberíamos usarla, ¿verdad? No se debería, hermano. No se debería usar. ¿Cierto, mi hermano querido? Tal cual, tal cual. Claro que sí. Bueno, pero la gente de Melody Gaita sacó una canción que va dedicada a esa gente que le hace muchísimo daño al bolsillo de todas y todos los que van a hacer una compra por allí en la calle. También vamos a escuchar, este sí va a ser un verdadero éxito, bueno, fue un verdadero éxito, sigue siendo un clásico de la gaita, Cardenales del Éxito, La Florecita. Ya venimos con más de Radar 96. Vaya. Y ahora llegó. Llegó. Radar Gaitero. ¿Cómo dirige el papel toalé, bachaco? ¿Cómo que bachaco, chico? Échalo pa' allá, porque es peligroso y es tan caprichoso y muy cruel animal. Te puede picar. Ay, mi Venezuela, no aguanto la pela, ya para comprar. Esto es Melody Gaita. Es un animal vivo y descarado, siempre va al mercado para bachaquear. No tiene rival, se lleva a los primos, tíos y sobrinos y hasta la mamá. Se lleva la leche, el arroz, el azúcar, café, mantequilla, arrasa con todo. Pero qué sorpresa me llevó mi hermano cuando llegó al sitio y todo se acabó. Bachaco, ¿a cómo tienes la harina para las arepas? A 5 tablas, papá. ¿Qué? ¿Y con este relleno? Échalo pa' allá, porque es peligroso y hasta caprichoso y muy cruel animal. Te puede picar. Ay, mi Venezuela, no aguanto la pela, ya para comprar. Ten mucho cuidado, pica, con ese bachaco. Cuidado, pica, que te va a picar. Ten mucho cuidado, pica, con ese bachaco. Ten mucho cuidado, pica, te puede picar. Aguanto la pela, ya para comprar. Qué calamidad con este verdugo, que le saque el jugo a la sociedad. No se aguanta más lo de este bachaco, malo y vivaracho. ¡Qué barbaridad, cuchillo! Animal rastrero, infeliz tracalero, malayo, embustero, bachaco, feliz y contento, que no cree en nadie, todo lo compró. Bachaco, ¿a cómo tienes el huevo? ¡Chinazo! Échalo pa' allá, porque es peligroso y hasta caprichoso y muy cruel animal. Mucho cuidado, pica, con ese bachaco, pica, ten mucho cuidado, pica, que te va a picar, ten mucho cuidado, pica, míralo cómo corre, pica, ubíralo, pica, fuera, fuera, fuera, no aguanto la pela, ya para comprar. Bachaco, compraste a un precio menor, especulador, es que la cagaste. Hay que salir ya de esta mala plaga. El crimen no paga, preso te verás, bachaco. En su entera te pide conciencia, no queda paciencia, solo indignación. Mira, bachaco, escucha lo que te digo. Si tú sigues con tu trácala, te sale braga naranja y a barrer. Hola, bachaco. ¿Cuánto cuesta la leche? 3,000 bolos para ti. No, ni que me fuera a bañar con ella, mi amor. Échalo pa' allá, porque es peligroso y hasta caprichoso y muy cruel animal. Mucho cuidado, pica, con ese bachaco, pica, ten mucho cuidado, pica, que te va a picar, ten mucho cuidado, pica, definitivamente, pica, mi gente, pa' bachaco, pica, chivo. Síguenos a través de nuestro Twitter. No se dice Twitter, se dice Twitter. ¿Y cuál es que es? Ah, no, mijo, y entonces, @radar96fm. Y también hay un grupo de Facebook, ¿verdad? Ah, pues tú vas a seguir, no es Facebook, es Facebook, es Radar96.3FM. Una florecita, una florecita, te pondré en el pelo para demostrarte que mucho te quiero. Para demostrarte que mucho te quiero. Una florecita, una florecita, te pondré en el pelo para demostrarte que mucho te quiero. Para demostrarte que mucho te quiero. Hay flores salvajes, hay flores bonitas que si no se cuidan esos botoncitos que pronto florecen. Esos botoncitos que pronto florecen. El aire del campo. El aire del campo. Es el que embellece. Esos botoncitos que pronto florecen. Esos botoncitos que pronto florecen. Hay flores. flores salvajes, hay flores bonitas que si no se cuidan pronto se marchitan. Hay flores salvajes, hay flores bonitas que si no se cuidan pronto se marchitan. Linda florecita, clavel de mi vida, aquí de jazmín, rosa de mi alma. Radar 96. Radar 96. Seguimos con más de Radar 96. Luego de esa maravillosa descarga gaitera, ya inicia la temporada de gaitas en la ciudad capital. Qué sabroso cuando se acerca diciembre. Esos últimos tres meses del año son, bueno, una maravilla, señor Goyo, definitivamente. Así es, José Ángel. Estas son épocas que a uno le encantan, hermano. Así es. Bueno, nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo en el Boulevard Panteón para toda la ciudad capital a través de nuestro dial Alba Ciudad 96.3 FM. Claro que vivos, ni modo que para muerto. Para el resto del mundo a través de la www.albaciudad.org. Cualquier persona que se encuentre por aquí cerca puede venir a compartir un rato ameno con nosotros y así conocen a la tía Maigualida que está con nosotros el día de hoy. Trajo una comida bien sabrosa. ¿Qué fue lo que nos trajo usted? Sí, pero aquí? La comida es para ustedes, no para todo el mundo tampoco. No, creas claro, que no, pero por supuesto, estoy diciendo en el caso que no nos trajo a nosotros, ¿no? Bueno, por si a las moscas, un arroz con pollo que les traje sabroso, ahí, una comidita. Vale. Y le pregunto una cosa, tía Maigualida, ¿cómo se comporta Isiquio? Porque me dijeron que se mudó Isiquio de casa de Goyo para su casa, ¿no, tía Maigualida? Ahí se está poniendo y que un frac y un smoking y una cosa. ¿Pero para qué si esto es radio, no es televisión? Bueno. Venga acá, señor Isiquio. Acérquese un momento, por favor. Sí, ¿qué pasó? Buenas tardes. Hermano, porque usted habla como un mexicano si usted es criollito. ¿Qué pasa? Yo no estoy hablando como ningún mexicano, güey. No puede ser, hermano. Yo como usted no pego una, aquí usted está pasando pena como siempre. Pero mejor hablemos de cosas serias, señor Goyo. Sí, pero lo hacemos como nunca. Sí, bueno, definitivamente. Ustedes se pueden comunicar también con nosotros a través del 0416-634-1264. Solo mensaje de texto. Exactamente, su mensaje de texto. Pero solo también, mensaje de texto. También, José Ángel, activo para todas y todos la cuenta en Twitter de este su espacio radial, arroba radar96fm. El de la emisora. Y el de la emisora, arroba Alba Ciudad. Así que cualquier comentario también lo pueden hacer llegar por esa vía, ya que nosotros, con el mayor de los gustos, los atenderemos en esta transmisión especial, José Ángel, que estamos realizando en el marco de la ruta aniversaria de Alba Ciudad, de este séptimo aniversario del reimpulso de esta emisora, José Ángel, que lo estaremos celebrando, ojo, para que lo sepan, en lo que va a ser el desarrollo de la Filben a realizarse en el Teatro Teresa Carreño, José Ángel. Por allá estaremos compartiendo aún más con todas y todos. Y les decimos que vienen muchas sorpresas, porque se acerca también en el mes de noviembre lo que es la Feria Internacional de la Música 2016, donde le estaremos dando cobertura en vivo también al Ciclo Sonara. Ciclo también. Sonara, dos meses de conciertos, José Ángel. Así es. En los cuales se estará exponiendo, ¿no?, nuestro talento, tanto para lo interno como hacia afuera, ¿no? Así es, por supuesto que sí. Los conciertos promocionales arrancarán a partir del próximo día 16 de noviembre de este año. Apenas dos meses. Es lo que falta para que llegue ese momento tan sabroso que es darle cobertura a la Feria Internacional de la Música FinBEM 2016. ¿Y quiénes estarán allá, hermano? Alba Ciudad 96.3 FM dice presente en todos esos maravillosos eventos en la ciudad capital. Señor Goyo, tengo una información que quiero compartir con todas las personas que nos están escuchando a esta hora de la tarde. ¿De qué se trata? Porque inició la segunda fase de la campaña Agarra Dato. Come sano, come venezolano. Este sábado 3 de septiembre inició la nueva fase de la campaña maravillosa que lleva por nombre Agarra Dato, come sano, come venezolano, que por cierto ya están rotando por allí esa campaña en nuestra emisora. Todo esto en el marco de la gran misión Abastecimiento Soberano, la cual busca posicionar en todos los venezolanos y venezolanas nuevos patrones que permitan cambiar ese patrón de consumo, exaltando las propiedades de los alimentos como el frijol, el quinchoncho, así como también de las hortalizas. Así que, a comer sano. Sí, señor, porque de eso se trata. Tener el cuerpo sano y la mente sana si usted hace ejercicio. Si no lo hace como el manganzón de Isiquio. Hacer la dupla perfecta. No, Isiquio es un caballero que eso no tiene salvación. No tiene perdón de Dios. ¿Cuándo usted va a hacer ejercicio, vale? Todos los días al despertarme hago ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicio? Cuando bostezo y me estiro. No puede ser, vale. Yo, qué vergüenza. ¿Qué dirá nuestra compañera Lider Ramos, José, que se Ángel, encuentra con nosotros? Es tiempo perdido. Nosotros cerramos la primera media hora de Radar 96 con buena música. Gaita, gaita de la buena. Sí, señor. Vamos a escuchar a Ricardo Cepeda con el tema Mi Ranchito. Yo vengo de la pobreza, de donde la vida es dura, de un ranchito sin pintura, donde existe la humildad. Siempre recuerdo a mamá con un rosario en la mano, rezando por mis hermanos a la Chiquinquirá. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar, que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia, una vivencia, un ejemplo familiar, que llora cuando hay que llorar y ríe con evidencia. Mi ranchito es como el tuyo, esa es la pura verdad. Lo quiero tanto, lo arrullo con infinito mi. Está la razón de mi existencia, una historia. Radar 96, tu revista cultural, musical y deportiva. No te muevas. Enseguida, continuamos con más. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. La 1:38. Momentos en la historia. La Carta a Jamaica es un texto escrito por Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815 en Kingston, Jamaica, en respuesta a una misiva de Henry Cullen, un comerciante jamaiquino de origen británico, residente en Falmouth, cerca de Montego Bay. Bolívar expuso las razones que provocaron la caída de la Segunda República en el contexto de la independencia de Venezuela. La carta, cuyo título era Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, pretendía atraer a Gran Bretaña y al resto de potencias europeas hacia la causa de los patriotas independentistas americanos. La edición en inglés de la carta tuvo el título de A Friend y en español Un Caballero de esta Isla. El original más antiguo que se conocía es el manuscrito borrador de la versión inglesa. La primera publicación conocida de la carta en español apareció impresa en 1833. No se había podido localizar el manuscrito original en español, ni se conocía copia alguna entre 1815 y 1883, salvo a las dos publicaciones en inglés de 1818 y 1825. Hasta que el 4 de noviembre del 2014, el presidente Nicolás Maduro informó del hallazgo en un archivo ubicado en Ecuador del manuscrito original en idioma español del documento. El agua es vital para la vida. Ahorrémosla siempre, tomemos medidas. Sólido, líquido o gaseosa, nuestra tierra es maravillosa. Ahorremos nuestro líquido vital y tendremos siempre un mundo ideal. Alba Ciudad, 96.3 FM, cuidando el agua. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Explore un mundo de sensaciones. Radar 96. Y ahora llegó. Llegó. Radar Gaitero. No deja el bus de Santa María, mamá Carmen, apúrate. Las piraguas ya llegaron desde el distrito Colón, trayendo hasta el malecón mercancías que encargaron. Otros que vienen de casa traen directo al mercado los conejos y venados, palomitas y yaguasa. Marchante, pase adelante y escoja lo que usted quiera. Tengo el queso de Matera, hallacas, pitizale, mantequilla y buen café. Mantequilla y buen café, tabaco, ron y aguardiente. Buena atención para el cliente, como la merece usted. Se oye una voz popular, tengo plátanos de a 30, el mondongo a 2.50 y recao de olla real, lisas, corvinas y magre. Tengo lo que se te ofrezca, las verduras están frescas y hay buena fruta con. Marchante, pase adelante y escoja lo queso de matera sabroso, ayacas, piti y sale. Mantequilla y buen café, tabaco, ron y aguardiente. Buena atención para el cliente, como la merece usted. Pasa pa' acá, buena moza, que tengo polvo sonrisa, pa' que luzcáis en la misa, como pétalo de rosa. Aquí tengo el alcoholado, agua florida especial, jabón de olor ideal y talco muy perfumado. Marchante, pase adelante y escoja lo que usted quiera. Tengo el queso de matera, ayacas, pitizale, mantequilla y buen café, tabaco, ron y aguardiente. Buena atención para el cliente, como la merece usted. Marchante, pase adelante y escoja lo que usted quiera. Tengo el queso de matera, pan de pobre, y si te alcanzan los cobres, hay cruces de gabardina y hay variedad de licores, whisky, ron, champaña y vino, y los tabacos más finos de varias marcas, señores. Marchante, pase adelante y escoja lo que usted quiera. Pero tengo el queso de matera, ay, ayacas, pitizale, mantequilla y buen café, tabaco, ron y aguardiente. Buena para el cliente, como la merece usted. Marchante, pase adelante y escoja lo que usted ay, quiera. Tengo el queso de matera, ayacas, pitizale, mantequilla y buen café, tabaco, ron y aguardiente. Buena atención para el cliente, como la merece usted. Envíanos tu mensaje de texto al 0416-634-1264. Tu participación es muy importante. Y ahora llegó. Llegó. La tarde. Continuamos con más de Radar 96 por la señal de Alba Ciudad. 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la cultura. Nos encontramos totalmente en vivo, Mr. Goyo. ¿Desde dónde? Dígalo usted mismo. Bueno, nos encontramos justamente acá, o sea, en el al lado del Panteón Nacional, en lo que es el edificio Foro Libertador, sede de lo que es el Archivo General, sede también de lo que es la Biblioteca Nacional. Estamos aquí en un espacio bastante especial, José Ángel. Así es, y ustedes también se pueden comunicar con nosotros a través de la mensajería de texto, que es el 0416-634-1264, y nos acaba de llegar un mensaje de texto por acá. Mis saludos y respetos a toda la emisora y en especial al programa. Esto lo escribe el señor Freddy Gil. Un abrazo para usted, mi hermano. Mil bendiciones. Gracias. Gracias por la sintonía y gracias también a todas las personas que están escuchando Radar 96 a esta hora de la tarde. Ya muchos comieron por allí. Unos están en la sobremesa disfrutando de la buena música como la que acabamos de escuchar. Escuchamos a los gaiteros de Pillopo, El Mercado de los Buchones. ¿Qué le parece, Mr. Goyo? Bien sabrosa la gaita, ¿no? Bueno, interesante el tema también, hermano. Así es. Y bueno, nosotros tenemos hoy en esta transmisión especial a una invitada que viene de la Misión Cultura. Corazón adentro, se trata de Alicia Scanio. Ella es la Coordinadora General de Operaciones de la Fundación Misión Cultura. Y bueno, nosotros hoy queremos, por supuesto, tocar ese tema tan valioso como es la Misión Cultura, ¿no? Esta misión que nació por allá en abril del año 2008, nosotros quisiéramos, bueno, conocer a fondo, digamos, esa visión que tiene la Misión Cultura Corazón Adentro. Bienvenida a Radar 96, Alicia. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Ante todo, quería felicitarlos por todo el tema del reimpulso de la radio y todas las actividades que están desarrollando en el marco de esta iniciativa y bueno, reconociendo el valioso trabajo que ustedes día a día hacen desde esta radio del Ministerio. Bueno, como ya comentabas tú al inicio, desde la Misión Cultura Corazón Adentro, venimos a compartir con ustedes este espacio para difundir y para poder visibilizar, ¿no?, un poco el trabajo que viene haciendo el Ministerio y el Gobierno Revolucionario a partir de este programa social que, como bien lo dijiste tú, se lanzó en el año 2008, donde tenemos presencia en los 24 estados del país, fundamentalmente en 11 estados, con presencia de animadores socioculturales venezolanos, y en los otros estados con compañeros colaboradores cubanos, ya que la Misión Cultura Corazón Adentro forma parte del convenio Cuba-Venezuela. Y bueno, ha sido una de estas iniciativas mancomunadas entre ambos gobiernos, que surgió con la necesidad, pues, de atender toda una cantidad de situaciones sociales, y bueno, entendiendo que la cultura es todo, que la cultura no es lo artístico nada más, se diseñó esta política para adentrarnos dentro de la comunidad y sobre todo en espacios donde habían mayores niveles de vulnerabilidad en su momento, para bueno, desarrollar un trabajo de movilización, de organización, de promoción y de difusión, utilizando como estrategia todas las herramientas que nos da el hecho cultural. Sí, amigas, amigos, estamos conversando con Alicia Ascanio, Coordinadora General de Operaciones de la Fundación Misión Cultura. Algo bien interesante que quisiéramos nosotros conocer y son esas áreas de trabajo de la misión. Por ejemplo, ¿cómo va enfocada dentro de lo que es la cultura como tal? Es decir, por ejemplo, tenemos el teatro, la música. ¿Cómo se articula eso con las comunidades? Sí, bueno, nosotros desde la misión, como te decía, con la presencia en los 24 estados, pero fundamentalmente tenemos estos 11 donde hay 1.079 animadores socioculturales venezolanos, donde muchos de ellos son cultores. Tenemos otro lote que son egresados de la Misión Cultura, que son licenciados en Educación, Mención, Desarrollo Cultural. Y bueno, que ellos han asumido, viven en los propios espacios, la mayoría de ellos que están atendiendo, y han impulsado procesos organizativos comunitarios con los comités de cultura en algunos casos, o impulsando consejos comunales, desarrollando desde las manifestaciones populares y tradicionales toda esa dinámica de trabajo hacia lo organizativo, hacia la atención de adultos mayores, hacia la atención de niños, niñas y adolescentes, con las técnicas propias del teatro, de la danza, de la literatura, de la música, y de las artes plásticas, como ese elemento que convoca a esos compañeros a acercarse, ¿no?, a la misión. No es, como te decía, no es estrictamente el tema artístico lo que se trabaja. Nosotros ahorita tenemos presencia en las bases de misiones, por ejemplo, se está incluso atendiendo un lineamiento del sistema de misiones y de la vicepresidencia social, y donde las 35 misiones debemos reforzar y hacer vida en todos los espacios que han sido identificados como con mayor vulnerabilidad, ¿no?, siendo uno de ellos las bases de misiones. Entonces, nosotros tenemos estados donde tenemos presencia en casi todas las bases de misiones, como es en Portuguesa, en Barinas. Hay estados como Distrito Capital que no hay tantas bases de misiones, más sin embargo, donde hay presencia, donde están ahí, hay presencia. Y bueno, es una herramienta que el mismo sistema de misiones ha permitido poder llegarle a un conjunto mayor de personas, y en especial a los niños y a los adultos mayores. Algo muy interesante, señor Goyo, ¿no?, que usted también seguramente va a acotar por aquí en entrevista que le estamos haciendo a Alicia Ascanio, Coordinadora General de Operaciones de la Fundación Misión Cultura, y es la parte de la lectura, ¿no?, señor Goyo, algo bien interesante que hace acerca a la Filben. Seguramente la Misión Cultura Corazón Adentro también va a tener una participación muy importante, ¿no, señor Goyo? Así es, José Ángel, bueno, forma parte, se ha integrado de tal manera al pueblo, a las comunidades de Misión Cultura. Yo quisiera preguntarte, Alicia, tú que has estado, que has participado, ¿cómo reciben las comunidades a Misión Cultura? ¿Cómo es este acercamiento de parte de las personas, pues, que laboran allí para con el pueblo? O sea, con las comunidades en este caso. Sí, fíjate, es muy significativo porque la mayoría de los animadores y animadoras socioculturales no son extraños a la comunidad, sino que ellos fueron postulados en su momento, como te decía, los que han sido egresados de la misión Cultura, como licenciados en Educación, Mención y Desarrollo Cultural, provienen propiamente de esos sectores o los cultores, y de hecho muchos de ellos son voceros de cultura de su consejo comunal o son voceros de la comuna a nivel de cultura de otra vocería. Son de la VCH, son del partido, o sea, tienen un alto componente de activación dentro de la comunidad, y eso también permite que el trabajo sea más apropiado, sea mancomunado, porque no son personas que están viniendo de otro espacio simplemente a desarrollar un taller, una actividad, sino que forman parte de la cotidianidad de la comunidad. Entonces tienen mucho más acercamiento. Yo quiero poner, por ejemplo, aquí la experiencia de espacios tan complicados como la Cota 905 o el corredor del corredor Ali Primera de la Parroquia El Valle, donde nuestros animadores, a pesar de todas las dificultades que tenemos en esos espacios, particularmente por toda la presencia paramilitar y todas las causales de la implementación de operativos de la OLP en esos espacios, nuestros animadores están allí súper activos, manteniendo el trabajo continuo, porque es lo que han venido haciendo durante 8 años la mayoría. Entonces, a pesar de las particularidades y de las complejidades que tienen algunos espacios en particular, no se interrumpe el trabajo de la misión, porque ellos forman parte de la comunidad propiamente. Ya son parte de su cotidianidad, pues, por decirlo así. Así es. Sí, bien interesante toda esta conversación que estamos teniendo con Alicia Ascanio, Coordinadora General de Operaciones de la Fundación Misión Cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya más adelante vamos a conversar también con Teresa Poleo, quien es Coordinadora General Estratégica de la Fundación Misión Cultura. Pero vamos a escuchar buena música con esa gaita, señor Goyo, que está activa desde ya. Apenas quedan 3 meses para finalizar el 2016. ¿Cómo se ha ido de rápido, hermano, no? Un parpadeo, así es. Así es. Vamos a escuchar a los Ositos Gaiteros con el tema Mujer, Alma Llanera, y ya venimos con más de Radar 96. Con la guitarra

exprésalo sin miedo. Ese amor de padre, de madre, de hijo, el amor de esposa, de hermano y amigo, no dejes que viva contigo escondido, sin saber a dónde nos lleva el destino. Se nos va la vida sin decirte quiero, se nos va la vida sin pedir perdón, sin dar un abrazo que es algo tan bello. Que en ella están cultores, activadores de la misión cultura, están animadores, líderes comunitarios que tienen una acción cultural en sus espacios, y este diplomado pues potencia y forma a esos cuadros que necesitamos para el hacer cultural en cada una de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, de nuestros barrios. Así es, bien interesante, ¿no? Porque de alguna manera de allí, ¿no?, pueden salir muchos de esos, digamos, licenciados también, licenciados y licenciadas, ¿no? Por supuesto que salen de, digamos, de esta formación académica. Y es bien interesante, ¿no? Porque nosotros podemos, tenemos la oportunidad, señor Goyo, ¿no?, de observar a muchos de estos compañeros que están estudiando allí y de conversar con ellos. Y nos dicen que, por supuesto, la formación es algo muy interesante, muy importante también, digamos, no solamente a nivel académico, sino a nivel de la vida misma, ¿no? Y es algo que nosotros hemos aprendido, digamos, dentro de este proceso revolucionario que ya lleva 17 años, ¿no?, en el corazón de la gente, precisamente como se llama esta hermosa misión, Misión Cultura Corazón Adentro. Ahora, también hay un proyecto bien interesante, el proyecto Golpe de Timón. Quisiéramos que, bueno, nos ilustraras un poco acerca de este proyecto. Bueno, el proyecto Golpe de Timón toma sus raíces pues de aquel discurso que el presidente Chávez con los ministros nos llama a profundizar, a fortalecer, a ser eficientes, ¿no?, y a favorecer los espacios y la cultura comunal en todo nuestro territorio, ¿no? Aquel comuna o nada, ¿no? Así es. Y también muy acompañado de ser eficientes y de que acontezca el socialismo que todos estamos queriendo y que desde los espacios comunales se pueda venir desarrollando. Entonces allí tenemos a nuestros facilitadores y tutores de la Misión Cultura que junto con las comunidades desarrollan procesos formativos para el fortalecimiento de la cultura comunal. Allí tenemos en este momento para combatir lo que es toda la guerra económica algunos proyectos socioproductivos de patios y de cultivos. También tenemos proyectos formativos a nivel de todo lo que tiene que ver con la reivindicación de la mujer. Entonces, desde las propias comunidades, las necesidades formativas que tengan estas comunidades, conjuntamente con nuestros facilitadores y tutores, se van resolviendo y se van construyendo ese proceso colectivo de aprendizaje. Es interesante. Estamos conversando con Teresa Poleo, coordinadora general estratégica de la Fundación Misión Cultura. También dentro de estos temas que estamos tocando, bien interesante, está el Centro de Documentación para la Memoria Comunal Ramón Tovar. Quisiéramos también que la gente supiera cómo integrarse a todos estos, lo que son los diplomados, a los centros de documentación. ¿Cómo hacen? Los que quisieran participar. Exactamente. De esto. ¿Cómo hacen para participar en estos diplomados y también en todas estas cosas que ustedes de la Misión Cultura están impulsando? Bueno, nosotros para la participación lo hacemos desde los propios espacios donde militan, donde activan nuestros tutores y facilitadores, pero también aquellas personas que a lo mejor no tienen cercano en ese momento o no conocen el espacio donde se está realizando la formación, también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web, ¿verdad? Y allí enterarse de los procesos formativos que estamos realizando. Hacemos un llamado pues a todas aquellas y a todos aquellos que se quieran incorporar y formarse para favorecer todos esos procesos de empoderamiento comunitario y de transformación de nuestra realidad sociocultural, para que, bueno, nos escriban y hagan sus comentarios a nuestra página de la Misión Cultura. ¿Cuál es la página web de la Misión Cultura? Bueno, la página web de la Misión Cultura, www.misioncultura.gob.be. Y entonces, desde allí se pueden comunicar. Nosotras y nosotros en esta primera etapa de formación hemos querido darle continuidad tanto a los animadores como a los egresados de la licenciatura en Mención Desarrollo Cultural, que ya suman más de 17,000 personas. Wow. Y ahora también estamos para estos licenciados, pues seguirlos formando, y en ese sentido, junto con el Ministerio de Educación, estamos desarrollando una especialización en pedagogía cultural. Allí, pues, para también contribuir y dar nuestro espacio y nuestro punto de apoyo a lo que es la transformación educativa desde los espacios cotidianos, donde nuestros niños y niñas pues están en un proceso de crecimiento, de aprendizaje. Desde allí también hacemos la revolución cultural. Mucho. Y en cuanto al centro de documentación, allí estamos recogiendo todo lo que es la memoria histórica de la misión, las historias locales que realizaron nuestros activadores, las autobiografías, los proyectos, y pues es la memoria viva de nuestras comunidades, porque estos activadores tenían una comunidad de referencia, pues de base, donde ellos realizaron estas historias locales y donde ellos también hicieron proyectos de aprendizaje. Bien, muchísimas gracias por su presencia acá en Radar 96 a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Todavía nos queda otro invitado muy especial que nos va a hablar de una revista que por supuesto se hace desde la Misión Cultura Corazón Adentro. Nosotros vamos a ir a disfrutar de un poco más de música. Vamos a escuchar a la agrupación Happy Gaita con el tema Se nos va la vida, y ya venimos con más. Dígale usted mismo.